en ese panorama latinoamericano o de nuestra América también. Intentaremos comunicarnos con Henry, un compañero de Haití, para ver cómo está la situación allá. Que en verdad es hace años que está en conflicto, ¿no? Es terrible. Y son de los países que a nadie le interesa, ¿no? Es terrible, no sé si ahora charlarlo después, pero también hay una responsabilidad absoluta de todos los países latinoamericanos que han enviado tropas a Haití, entre ellos Argentina, creo que desde el 2006. Sí, eso así es vergonzante, que el progresismo haya guardado un silencio absoluto sobre ese hecho, porque ya vemos lo que hacen las fuerzas de los cascos blancos, azules o amarillos, colores o amarillos. Pero el asunto que a veces inclusive abusan de la gente, digamos, el objetivo de ellos es ir a reprimir a el objetivo gente. Que dicen es que van a cuidar, pero no es así. Bueno, entre esas cosas y algunas otras. Sí, y lo otro que intentamos, la otra comunicación que intentamos tener es con una compañera referente de la coordinadora 8M de Chile, uh-huh. Porque queremos preguntarle, obviamente, hoy martes 12, no 13, hay una. Está la segunda huelga general hecha contra Piñera y queríamos por supuesto charlar con ella cómo se está organizando eso y cómo va, cuáles son las circunstancias y las particularidades que tiene y la participación del feminismo en toda esta oleada impresionante que todavía sostiene el pueblo chileno contra esa opresión y esa forma de explotación tan exagerada que se ha mantenido durante más de 30 años de democracia, entre comillas. Y lo llamativo que los estudiantes siguen adelante, arrastrando a la población. Así que ellos, como no han tenido ninguna derrota hasta ahora, porque no han pasado a la época de Pinochet, entonces son los que más se juegan. Es un conflicto sostenido, ya van prácticamente 2 semanas, y este plan de apuntar al desgaste no le está saliendo bien. Veremos en qué resulta todo esto, ¿no? Es histórico. El juego está abierto uh-huh. Y nosotros, bueno, por eso que tenemos tanta curiosidad por saber qué es lo que pasa uh-huh. en los dos bandos fundamentales que están confrontando, sí. Para ver si del lugar que nos ponemos, porque no somos no estamos por encima, estamos desde el lugar de uno de los bandos, qué herramientas nuevas se están dando para poder resultar triunfante, ¿no? Sí, sí, todo esto es muy interesante, no las recetas no se traspolan, no se trasladan, pero sí nos interesa mucho tomar nota de estos procesos. Tanto de lo negativo que pasa en Brasil con Bolsonaro con este nuevo Bolsonaro en Bolivia, donde hay puntos de contacto, no decimos que está calcado, pero sí hay puntos de contacto. Cómo se dan los golpes, cómo se están instrumentando desde la embajada yanqui las nuevas formas del golpismo y esta lucha histórica del pueblo de Chile. Todo eso creemos que es importante tomar nota. Vamos con música y ya estamos adentrándonos. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted.

escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos este martes 12 en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y tenemos en línea a una de las voceras de la coordinadora 8M, Movimiento Feminista en Santiago de Chile. ¿Estás ahí, Constanza Cifuentes? Hola, sí, estoy aquí. Buen día. Muchas gracias por la posibilidad de generar contrainformación en este momento. Te escuchamos extraordinariamente. Bueno, vamos a aprovechar entonces estas bondades de la técnica en este momento. Bueno, decíamos al principio del programa que hoy 12 se cumple el segundo paro general contra Piñera. Obviamente te queremos preguntar un poco cuál es la perspectiva que estás viendo vos en este día, y después queremos hacerte otros cientos de preguntas. Ok, gracias. Mira, hoy día, claro, ya 12 de octubre, llevamos aproximadamente 4 semanas de protesta, considerando que las evasiones masivas al metro sucedieron desde el día lunes de la semana del 18 de octubre, contexto que poco a poco empezó a agitar cada vez más personas, propiciado por los estudiantes y las estudiantes secundarias y secundarios. Y ya el 18 de octubre en adelante es cuando estalla este contexto, al mismo tiempo en que el gobierno decide instalar el estado de emergencia y los militares en las calles. Desde ahí en adelante que han habido distintos procesos de organización popular, que se han activado nuevas redes, como también se han reconfigurado redes antiguas. Ajá. Y eso es muy importante porque en este momento sí o sí van a surgir nuevas organizaciones con nuevas características que no existían antes de este momento. Es un poco lo que está pasando en los territorios, en los trabajos, en los espacios feministas, articulaciones que antes no estaban tan cercanas, se están acercando, y otras también se están distanciando según las posiciones políticas que se va tomando en cada lugar. Ajá. Y claro, en este contexto, esta semana, un contexto que igual es muy crucial, porque en este momento el gobierno está intentando instalar una agenda de seguridad, y además está intentando instalar una agenda social, por medio también de algo que se apropia de una movilización que... una de las demandas ha sido un proceso constituyente sobre el cual cada uno de los espacios sociales, feministas, territoriales lo enuncian de una manera distinta. Exacto. Hay quienes hablan de asamblea constituyente, hay quienes hablan de proceso constituyente y hay quienes hablan de procesos populares de organización. Yo más bien adscribo a esa última forma de identificar este proceso. Parémonos un segundito ahí porque creo que es muy importante lo que nos estás diciendo, porque bajo ciertas palabras se pueden cobijar distintos, claro. distintos significantes. Y ¿por qué la pregunta es por qué ustedes del feminismo digamos sugieren, pelean porque esa nueva constitución y ese proceso constituyente tenga ciertas características? ¿Nos las podés un poco describir? Claro. Bueno, justamente es un debate que es bastante complejo hoy día de escribir porque está ocurriendo en este momento. En la realidad, sí. Claro, está ocurriendo y quizás hoy, ya luego de casi 4 semanas, una ya puede identificar de manera más clara algunas cosas. Hace 3 semanas atrás era más bien una especie de caos organizativo, caos social, sin embargo siempre hacia la organización. Entonces, claro, el debate que está hoy día en curso, que tiene que ver justamente con este concepto de lo constituyente. Por un lado, el gobierno del día antes de ayer anuncia una convención constituyente, estaba recordando la palabra. Por otro lado, ciertos sectores más, quizás de la oposición más oficialista, más progresista, que también justamente están vinculados a quienes gobernaron los últimos 30 años, hablan de la necesidad de un proceso asamblea constituyente, pero que esté inscrita en la institucionalidad. Ajá, o sea desde donde el Congreso actual tenga mucho peso. Claro, donde pueda haber algún lugar, ya sea algún lugar ya existente, ya sea el Congreso o alguna nueva aparato institucional que pueda ser el trasvasije del proceso constituyente. Ajá. Y es por eso que el gobierno ha intentado apropiar algunos aspectos de la organización que se han dado en términos populares y, por ejemplo, ha llamado hasta incluso a cabildos ciudadanos por medio de municipalidades e instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social, lo cual claramente tiene que ver con un intento de apropiación de un proceso de organización. Por otro lado, en este momento hay debates en el mundo social, sindical, más quizás más antiguo, o más, según mi perspectiva, más burocrático. Ajá. En donde se está intentando instalar rápidamente la idea de asamblea constituyente. O sea, es muy rápida la forma que yo percibo en que se habla de aquello, cuando en este momento los procesos están muy distintos en un lugar y en otro. O sea, no podemos todavía hablar de un petitorio o hablar de una demanda común por todas las personas que habitan Chile, porque es algo que se está más bien configurando el cómo queremos construir la sociedad que queremos avanzar hacia adelante. Claro, y además es indispensable que opine quienes están peleando, no quienes están, claro, digamos, en una mesa discutiendo. Claro, y eso es muy importante vincularlo como un poco con la memoria de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, porque si nos damos cuenta, la constitución que rige Chile, como sabemos, es del año 81, y una de las consignas que más ha situado este contexto es que no fueron 30 pesos de la salida del metro, sino que fueron 30 años. Claro. Ahí nosotros la alargamos un poquito más hacia atrás, y más que 30 años, son 46 años desde que se instala el capitalismo neoliberal por medio de la dictadura. Por tanto, este dato es muy importante, ya que el año 89, cuando se realiza el proceso plebiscito hacia el no, y el sí, y finalmente gana el no, en ese momento no se hizo ningún cambio estructural, sino más bien se reafirma por medio de un pacto social, que es el que hace el gobierno durante los 30 años posteriores. Y luego, durante las siguientes décadas, ha habido por lo menos dos momentos de movilizaciones súper significativas, de las cuales yo igual fui partícipe porque era estudiante, que una fue el 2006, que fueron estudiantes secundarios y secundarias, que se le conoce como la Revolución Pingüina, sí, la cual se alza contra la Ley Orgánica Constitucional de la Educación. En ese momento, nosotras y nosotros, quienes estábamos en la secundaria, nos sorprendíamos mucho de que la ley que nos regía nuestro sistema educativo, que un sistema que era precario, que era desigual, que era mercantil, era una ley de la dictadura de Pinochet. Pero después, cuando ya somos más grandes, nos damos cuenta de que todo lo que rige nuestra estructura social y política y económica es la dictadura de Pinochet. Y luego, otro momento importante es el 2011, cuando ahí el alzamiento ocurre principalmente de estudiantes universitarios. ¿Y por qué menciono esos dos hechos? Porque en ambos momentos, nuevamente con pactos sociales configurados, en el caso de 2006 por medio del gobierno de Michelle Bachelet y el 2011 por medio del gobierno de Sebastián Piñera, se pactan nuevamente ciertos acuerdos sociales que vuelven a apaciguar la revuelta o organización popular estudiantil en ese entonces. Digamos que todo lo institucional, bueno, amplios sectores desconfían enormemente de eso porque ya los han probado. Claro, o sea, de hecho, incluso para nosotras y nosotros, por lo menos quienes nos situamos desde esta crítica, que obviamente está muy, lo que yo te cuento es una cuestión que está muy rica en el debate, porque ninguna organización tiene postura única, o sea, hay debate en todos los espacios. Ajá. Entonces, lo que yo te cuento, quizás a lo mejor algunas de mis compañeras pueden hacer otro énfasis distinto, pero por lo menos lo que tiene que ver con aquella institucionalidad es que se ha pactado continuamente desde la dictadura en adelante por medio de reformas que no en ningún momento tocan la estructura neoliberal capitalista que precariza nuestras vidas. Por ejemplo, tenemos el caso de las AFP. La AFP, el sistema de pensiones, que en este momento administra nuestros fondos mensuales, que se nos quita a cada uno de los trabajadores y trabajadoras que estamos en este momento cotizando, y aquello se va directamente a los fondos monetarios para inversiones internacionales por parte de grandes empresas. O sea, el aparato financiero. Claro, por tanto, ¿por qué te doy este ejemplo? Porque un proceso que efectivamente pueda transformar radicalmente la sociedad y la estructura que hoy día vivimos en Chile y que también se vive en Latinoamérica y en el mundo, tiene que necesariamente tocar aquellos cimientos neoliberales capitalistas. O sea, no puede ser solamente una reforma constituyente que mejore nuestras condiciones de vida sin tocar aquellos cimientos, por ejemplo, las AFP, por ejemplo, la educación, por ejemplo, la salud, por ejemplo, los derechos de las mujeres y otras cosas que son estructurales. No son solamente procesos de discusión constituyente por parte de las personas, sino que tiene que ser necesariamente profundo, radical y de largo plazo. Así es, porque si no va a ser otra claro, pinturita de fachada. Escuchándolo desde acá y desde lejos, uno puede ver que esa tarea es, digamos, que el muro contra el que están peleando es un muro bastante grueso, grueso, muy consolidado y además muy, muy apañado por el conjunto de las representaciones parlamentarias, ¿no? Claro, de hecho, eso es muy importante lo que mencionas, porque lo que hoy día está en crisis no es solamente el gobierno, sino que hoy día está en crisis una institucionalidad completa y una clase política completa. Obviamente cada una de esas instituciones y cada uno de esos sectores políticos ocupan un lugar distinto en nuestra estructura, sin duda. Pero sin embargo, tanto quienes gobiernan ahora como quienes gobernaron y como quienes hoy día ocupan lugar en la representación política formal, cumplen algún rol en esta crisis. Entonces, no es solo que venga otro gobierno después o que venga otra propuesta de reforma, sino que tiene que ser necesariamente un proceso profundo y radical de transformación. Eso no quiere decir que vamos a obtener todo ahora, sino que quiere decir que la forma en que nos organicemos tiene que ser de largo plazo, tiene que ser cuestionando cada uno de los aspectos que rigen nuestras vidas. Y por supuesto que en un país que, claro, ahora como que el mundo se sorprende de Chile, pero Chile es un país que no había debatido prácticamente nada durante los últimos 30 años. O sea, la juventud ocupó un rol fundamental tanto el 2006, como te contaba delante de la Revolución Pingüina, como el 2011, y hoy día también con un protagonismo importante de las feministas, ocupó un rol fundamental entre comillas, incomodar a quienes son más adultos, más adultas, para poder cuestionar también aquellas cosas que ellos vivieron en dictadura. Entonces, no es que vamos a obtener todo ahora, sino que más bien es construir de una forma en que pueda proyectarse en el tiempo y que no se diluya hoy por medio de procesos de institucionalización que puedan poner en riesgo la autonomía de los procesos y que sin duda puedan volver a tomar aquellos hilos de las demandas históricas que hemos levantado durante los últimos 46 años. Y tiene que ver con muchos aspectos, pero para las feministas también tiene que ver con cuestiones asociadas al antirracismo, tiene que ver con cuestiones asociadas al antipatriarcal, tiene que ver con cuestiones asociadas a la violencia que hemos sido objeto mujeres detenidas por medio de la violencia política sexual. O sea, tiene que ver con cada una de las formas de vida que rige, o sea, cada una de las formas de la estructura que rige nuestras vidas. Ajá. Compañera, buen día. Te quería hacer dos preguntas que están, pareciera que están sueltas, pero no lo están. Una es, ¿qué se percibe, qué se siente del imperio yanqui allá en estos momentos? Porque nos resulta interesante saber si al menos desde la imagen, Trump o el gobierno de turno de Estados Unidos tiene injerencia o no en los procesos sociales o en el apoyo o no a Piñera. Eso es una de las preguntas. Y la otra pregunta es, con respecto a, hablamos un poquito de las instituciones u organizaciones que van a atender a una reforma más bien gatopardista, digamos, cambiar algo para no cambiar todo. Pero nos interesaba también saber cómo avanzan esos nuevos procesos o esas nuevas propuestas de organización popular que tanto nos interesan a la comunicación alternativa como parte de los procesos en lucha. Ya, después de la primera pregunta, yo imagino que están bastante informados de que ahora en estas fechas justamente iba a ser la PEC en Chile. La PEC se suspendió justamente por el contexto de estado de emergencia y de estallido social. Por tanto, hasta ese momento, antes que se suspendiera, había todo un proceso de organización anti-APEC que buscaba justamente interpelar a los gobernantes, y en ese caso también Trump, que iba a venir a Chile en el contexto de esta semana, porque justamente era durante esta semana. Uh-huh. Por lo menos en mi caso particular, yo no tengo información específica de cuál ha sido el rol comunicacional y económico que ha tenido durante estos últimos días el gobierno de Estados Unidos, pero sin duda que hay un rol particular que debe estar ocupando, quizás más bien tras, más subterráneo, a lo mejor aún no tan explícito, pero habrá que ver quizás cómo se va reconfigurando, me imagino, con la situación de Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, y cómo todo este mapa que hoy día se está generando a nivel latinoamericano, probablemente más temprano que tarde haya alguna especie como de manifestación, ya sea pública o incluso por medio de intervención, me imagino yo, en el mediano o corto plazo por parte de Estados Unidos, porque sin duda que de algún modo lo que está ocurriendo acá en Latinoamérica, en Chile, en todos los países que nosotros habitamos, sin duda refracta hacia el resto del mundo. No sé si el otro día supieron de que en Estados Unidos, en Nueva York, hubieron protestas similares a las que habían habido en Chile, inspiradas en Chile. Saltando. Entonces, el molinete. Claro, y ahí estaba, no sé si han ubicado el perrito, el negro matapaco, sí, con la también. Pañoleta roja, ya. Era como símbolo de los chiquillos y chiquillas que estaban allá protestando en Estados Unidos. Entonces, respecto como si ha habido un rol particular durante estos últimos días, yo no lo sé. De hecho, me quedó la curiosidad, voy a averiguar como si ha habido algún tipo de declaración o algún tipo de manifestación por parte de Trump en específico o por parte de otros países del mundo. Sí, lo digo porque es un bastión, siempre fue un bastión. Cuando se empezaron a recomponer las democracias en el resto de Latinoamérica, después de todos los golpes en Latinoamérica, Colombia y Chile fueron, ya sea claro, por golpe o por democracia, entre comillas, eran los bastianos a mostrar cuando iban perdiendo poder en el patio trasero. Y entonces eso era interesante saber qué dice ahora de su claro. De uno de sus bastiones. Yo imagino, pensando justamente ese rol que ocupó Chile como territorio, como Estado-nación en el proceso del neoliberalismo en el mundo, pienso que quizás estarán esperando un poco algún tipo de respuesta más eficiente, porque efectivamente Chile sin duda ha sido uno de los países más neoliberales, no porque sea el más precario ni porque sea el que tiene mayor pobreza ni por esos motivos, sino que justamente la forma que se construye la política en Chile, la economía en Chile, tiene cimientos absolutamente neoliberales. Y hay una frase que está dando muchas vueltas durante estos días, que en Chile es donde nació y donde va a morir el neoliberalismo, no porque sí, sino porque va a morir en la medida en que la organización popular y la organización latinoamericanista, la organización feminista pueda ir avanzando en este proceso. El tema es que, claro, Chile de algún modo también empezó a exportar políticas neoliberales hacia los países de Latinoamérica. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, en 2017, cuando allá en Argentina iban a implementar la reforma de pensiones, y que era una imitación muy parecida a la chilena, pero era un poco más moderada. Claro. Lo mismo pasó en Colombia en 2012, 2013, no recuerdo bien el año, en donde el intento de instalar un sistema educativo mercantil también fue frenado por estudiantes y el mundo de la educación en Colombia, que justamente también era una copia similar a la Chile, pero también era un poco más moderada. Siempre las propuestas que han surgido de Chile por parte del sistema económico neoliberal han sido justamente bastante ácidas, porque es una forma de experimentación, como nosotras hemos denominado desde acá, pero que parte con la dictadura. No parte los últimos años, no parte con Piñera. Piñera es uno más de los actores de la alimentación neoliberal, pero no es el único actor. Y ahí eso es muy importante de enfatizar, porque quienes hoy día probablemente estén también asustados por esta crisis social, no solamente el gobierno de Piñera, sino que también son quienes gobernaron anteriormente. Y ahí está la Concertación, está Ricardo Lagos, está Michelle Bachelet, está Eduardo Frei, y todos quienes fueron parte de esa administración que, aparte, la constitución de la Pinochet tiene la firma de Ricardo Lagos, y es quien valida esa constitución. Entonces ellos tienen un rol, si no es el mismo, quizás es más profundo incluso que la misma derecha actual, porque la derecha al menos una sabe con quién está dialogando. Claro. Sí, estimada, sí. Te queríamos hacer otra pregunta, y bueno, la última pregunta es, dentro de todo este contexto que nos está pintando, los movimientos feministas, los feminismos en Chile, ¿cuál ha sido el papel de los feminismos ahora y, digamos, un tiempito atrás también? Bueno, o sea, una pregunta muy interesante y muy importante. Bueno, nosotros como Coordinadoras Feministas 8M fuimos parte de las organizaciones que convocaron este 8 de marzo a la Huelga General Feminista, huelga que obviamente sabemos que tiene una articulación internacional. Y en ese contexto nuestra consigna era mujeres o feministas a la calle contra la precarización de la vida. En aquel entonces aquella consigna se veía un poco distante por la mayoría de los sectores sociales. Se nos decía de que no se entendía, de que no era lo que estaba pasando, de que era otra cosa. Y de ahí en adelante, como salió una cantidad impresionante de mujeres a las calles, de lesbianas, de disidencias sexuales, de niñas y niños, de ancianas, de todas las edades, que aquello sin duda marcó un inicio al año político en Chile. Nosotros nos estuvimos preparando durante un año entero para poder generar esa huelga general feminista, que tenía una característica al ser feminista, que tenía muchas formas de expresión. Entonces, ¿por qué cuento aquella huelga general feminista? Porque es el punto donde se inicia este año y de donde nosotros también nos proponemos continuar profundizando un programa de lucha que construimos en conjunto con miles de mujeres el año pasado en un encuentro de mujeres que luchan en diciembre. El movimiento feminista en Chile durante los últimos 3 años ocupaba un rol crucial en cuestionar distintos aspectos estructurales que no habían sido cuestionados. Aspectos que tienen que ver con la violencia, aspectos que tienen que ver con los derechos sociales reproductivos, con la reproducción de la vida, con los cuidados, con la precarización. Por tanto, hoy las feministas estamos más bien, entre comillas, diluidas en todos los espacios populares, territoriales, sociales, sindicales, pero también estamos reunidas en distintas instancias, ya sea por medio de asambleas feministas, por medio de brigadas feministas, por medio de encuentros, por medio de distintas colectivas que se han potenciado, o bien articulaciones nuevas que han existido. Y lo que nosotros siempre buscamos como poner en el centro nuestro quehacer de diálogo con las personas, independiente de cuál sea su posición política o feminista, es poner siempre en el centro algunos aspectos que creemos que son fundamentales para proyectar en una sociedad distinta, y es, por ejemplo, lo relacionado con los cuidados. Hoy día, como hemos tenido que organizarnos a nivel territorial para poder resolver algunas problemáticas barriales, hemos puesto como fundamental que las niñas y niños sean parte también de las discusiones políticas. por ejemplo, también hemos puesto en el centro de nuestras discusiones cuál es la forma en que ancianos y ancianas también se integran en la discusión política y también como comunidad podemos resolver algunos aspectos fundamentales de su vida. Y esos son justamente asuntos que, si nos lo ponen las feministas, no son puestos por otra persona. Así es el movimiento feminista, por definición, es un movimiento muy inclusivo. Claro. Y eso hace que justamente se acoplen a estas peleas los sectores que siempre quedan abajo, que son los sectores más excluidos, y eso le da una potencialidad impresionante, claro, a la lucha planteada, ¿no? Sí, por ejemplo, también ahí ocurre algo también muy importante, que claro, durante lo último, antes del 8 de marzo, las mujeres en general veían el feminismo como algo como que yo no soy feminista, ¿no? Esas otras niñas, mi hija, mi prima, mi hermana, pero yo no. Ahora lo que está pasando es que las asambleas territoriales o las asambleas populares que uno está participando, las mujeres se acercan más al feminismo por medio de las mismas feministas que participan ahí. Por eso nosotros andamos como con la pañoleta verde siempre, claro, para que nos ubiquen. Y de a poco, por ejemplo, también en las marchas, también tratamos como de convocar a puntos de encuentro donde feministas puedan llegar. Y yo sé que lo hacen así distintas colectivas para que puedan ir como generando espacios seguros dentro de las manifestaciones, que son muy masivas. Y este viernes reciente, nosotras convocamos en conjunto con muchas organizaciones feministas a una marcha feminista, plurinacional y disidencias, en donde jugamos un poco con el tema del 8M y le pusimos 8N porque era el mismo 8 de noviembre. Ah. Y en ese... Y en la marcha se logró acoplar muchas compañeras de distintos espacios feministas. Las compañeras que trabajan en lo anticarcelario, o sea, que trabajan con mujeres en la cárcel, el bloque lesbo feminista, las compañeras supervivientes, etcétera. Espera, hay un ruido acá. ¿Es una cuca o no? No, bombero. Bombero. Sí, no, los bomberos han sido una parte fundamental en este momento. Aparte que cuando transitan en las calles tocan las bocinas también, igual que la ambulancia, así que ha sido parte también de la protesta la bombero y ambulancia. No queda nadie. Estimada, ha sido esta charla sumamente interesante y obviamente lo que te pedimos es que podamos seguir charlando en unos supuesto, días. Sí, por supuesto, con gusto converso de nuevo con ustedes, y porque una que me gusta mucho como poder dialogar con quienes están en otro territorio, pero también es porque nosotros hemos tenido mucha imposibilidad de poder comunicar lo que realmente está pasando. Entonces, por eso creo que si me quieren llamar de nuevo o quieren el contacto de otra compañera de otro espacio, ya sea antirracista, anticarcelario, de algún territorio, también puedo compartir aquellos datos. Pero por supuesto, y por otro lado te decimos que desde los micrófonos de cualquiera de los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, están siempre abiertos porque es realmente interesante lo que está pasando en Chile y queremos compartir y visibilizar todo lo que ustedes están haciendo. Así que bueno. Oye, espérate, quisiera contarte una cosita chiquitita. Ayer sí. Tuve la suerte de estar con Anita Cortiñas. Ah. Estuvo en Chile. Sí, vino con un grupo de gente a observar y va de vuelta ahora a Argentina a poder contar un poco lo que vio. Así que ahí bueno, puede que haya harta información con ella. Todo lo que cuente Norita Cortiña seguramente lo va a decir en la ronda, porque ellas hacen ronda todos los jueves, llueve okay. O truene o relampaguee. Y bueno, justamente desde la Red Nacional de Medios Alternativos nosotros vamos a esas rondas todos los jueves y hacemos un micro porque allí se reflejan todos los conflictos que suceden en la semana, locales y de afuera. Así que ahí vamos a volver a tener noticias de Chile porque Norita bueno, seguramente gracias. Lo va a hacer público. Bueno, gracias. Te mandamos un abrazo, pero muy, muy, muy, muy grande, y esperamos que este 12, este día de paro general, ¿qué? Sea un éxito y empuje lo así que tenga será. Que empujar al señor Piñera y compañía. Así es, muchas gracias, saludos por allá y arriba las que luchan. Arriba. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Sin novedad.

¿Qué tal? Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, después de lo de Bolivia es una forma de decir. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, nos comunicábamos con vos porque obviamente Haití hace años que debiera ser más noticia de lo que es. Lamentablemente siempre hay un cerco desinformativo que nos impide estar mucho más cerca de este pueblo hermano, pero queríamos que nos puedas actualizar un panorama general de cómo está hoy Haití. Bueno, en primer lugar, antes de empezar a hablar de Haití, me gustaría enviar por este medio un abrazo fraterno y solidario al pueblo boliviano, al pueblo que demostró en los últimos años un nivel de conciencia y de avance importante. Y todos somos Evo, Evo no está solo. Eso en nombre del pueblo haitiano. Ahora, en cuanto a Haití, es cierto lo que tú dijiste al principio. No, es decir, Haití prácticamente está casi desaparecido en los medios informativos, salvo cuando ocurra un terremoto, un huracán, un golpe de estado, una cosa así, ¿no? Y esto creo yo, para resumir en dos o tres elementos, porque son varios, pero voy a enumerar dos o tres. Sí. En primer lugar, desde el punto de vista histórico, no hay que olvidar que Haití es el único lugar en el mundo donde el esclavizado se levantó y construyó una nación, venciendo en el campo de batalla las ideas de la modernidad, al colonialismo, a la esclavitud. Entonces, el sujeto histórico que llevó adelante eso fue el esclavo. En cambio, en el resto de América Latina, el proceso de independencia fue protagonizado fundamentalmente por la élite criolla, y los esclavizados y las esclavizadas fueron utilizados como carne de cañón, fundamentalmente, salvo raras excepciones, Remedios, que estuvo en el ejército de Belgrano, pero eso fue así en toda América Latina. Entonces, cuando Haití escribió esa gran historia, la esclavitud estaba de moda en todas partes. Estados Unidos, que se independizó en 1776, existió la esclavitud hasta 1865, después de la guerra de secesión, y ahí empezaron a reconocer a Haití. Entonces, es un primer elemento. El segundo elemento es el tema idiomático. Hablamos creol y francés, el resto de América Latina habla en español. Brasil habla portugués, es cierto, pero el peso económico y el peso de Brasil en distintas cosas hace la diferencia. En tercer lugar, está la idea que se ha impuesto desde la época colonial y en la época neocolonial de lo que es Haití, el pueblo haitiano. Se ha construido la idea que se ha aprendido incluso entre la gente de la izquierda de Haití como un pueblo que despierta lástima, la lectura de la compasión. Entonces eso es una ayuda, como si alguien que sale de una iglesia ve a un pobre en la calle, le da 20 pesos y lava la conciencia. Pobres negritos ahí, etcétera, ¿no? Entonces, no en términos de solidaridad, sino en términos de ayuda, pobrecitos. Entonces, esto hace esto. Tres, en cuarto lugar, presentan el Estado haitiano como un Estado fallido, cuando para mí no es ningún Estado fallido, es un Estado neocolonial al servicio de los intereses imperiales y de la oligarquía, ahora cuyas estructuras han colapsado. Y hay otro elemento que es el racismo. El racismo que sigue siendo vigente de distintas formas, ¿no? Y hay un último que yo diría, es que para poder aprender con H al medio la realidad haitiana, no bastan las categorías de la modernidad, las categorías occidentales. Haití es un pedazo de África acá. Hay una serie de cosas para poder entender, hay que entender que el conocimiento científico es uno, pero hay otros saberes. Por lo tanto, hay tergiversación sobre Haití, Hollywood ha deformado la religión del pueblo, el vudú, como si fuera magia, y de manera racista la magia que hace mal es la magia negra. El idioma creol sería un dialecto, no una lengua. Es decir, una serie de cosas así. Entonces, Haití está perdido en ese océano, ¿no?, de tergiversaciones, malversaciones, estereotipos, estigmas. Entonces, eso es. Y también hay que reconocer errores nuestros del campo popular, que no supo, no pudo insertarse o integrarse mejor a Latinoamérica, porque no hay que ver solamente lo del frente, sino hay que ver también los problemas y las limitaciones que nosotros tenemos. Entonces, eso para poder decirte el porqué de esta ignorancia sobre Haití, de ese desconocimiento. Entonces, incluso hasta taparon la historia de Haití. Si vos preguntas a cualquiera, la gran mayoría, ¿cuáles son los libertadores de América, de la primera independencia? Te van a decir Bolívar, San Martín, O'Higgins, Miranda, etcétera, etcétera. Pero nunca a Dessalines, que proclamó la primera independencia, que terminó con la esclavitud. Nunca van a hablar de Alexandre Pétion, salvo en Venezuela y algunos eruditos en alguna zona, sabiendo que Bolívar pudo hacer todo lo que hizo gracias a la ayuda que le dio a Haití en armas, municiones, dinero, imprenta, víveres y voluntarios. Más de 500 haitianos murieron para la independencia de Venezuela, de Colombia, etcétera. Entonces, son esas cosas que han tapado, ¿no? Por ejemplo, cuando vos lees la historia de Napoleón, te van a hablar de la derrota en Waterloo, de todas esas cosas. Sin embargo, la primera gran derrota que él tuvo, el 18 de noviembre de 1803, cuando se terminó rindiendo la expedición francesa en Haití, la batalla de Vertier, como si fuera el Dien Bien Phu en Vietnam para ellos. Pero también Napoleón es conocido como héroe, sin embargo es un gran criminal, ¿no? Es un gran criminal que ha asesinado a muchos, que mantuvo la esclavitud en Guadalupe, en Martinica, etcétera, que quiso restaurar la esclavitud en Haití, pero no pudo en la colonia de Saint-Domingue en aquel momento. Entonces, como vos ves, hay elementos históricos, hay elementos culturales, hasta hay momentos, hay elementos de lingüísticos que nos distancian. Hay varios factores. Y está todavía el tema de que muchos de nosotros seguimos pensando con la idea de la modernidad, el eurocentrismo, por más que tengamos espíritu crítico, pero también tiene sus límites. No hemos superado totalmente esto. El pensamiento decolonial no se ha impuesto, tal como diría Walter Mignolo, el famoso argentino este, ¿no? Entonces, esto es. Eso creo yo, por eso yo te doy la razón cuando decís. Porque imagínate vos, hace prácticamente más de 2 meses, entramos en la semana 10, de país bloqueado, pueblo en la calle, millones exigiendo la partida de un presidente, una lucha que va más allá de una lucha contra el neoliberalismo. Sin embargo, vos ves que hablan de Chile, de Ecuador, que está bien, entender, pero Haití, casi nadie habla, salvo esfuerzos que hacen algunos, tengo que reconocer, el movimiento El Alba, Haití no Minusta, pero que no trascienden mucho por los límites. Pero yo tengo que reconocer esto, que hay esfuerzos. Por ejemplo, por eso esta entrevista es yo la considero como un apoyo, una solidaridad plena para con la lucha del pueblo de Haití, por lo menos a escuchar nuestra versión. Tenemos derecho de dar nuestra versión. No decimos que somos dueños de la verdad ni nada, pero como somos los que sufrimos lo que estamos padeciendo allá, es importante poder expresar todo lo que nosotros sentimos. Como yo digo siempre, no hay que mirar lo de Haití solamente con los ojos de la intelectualidad, sino con los ojos del corazón también, para no tener piedad, ni lástima, ni compasión, sino solidaridad. Qué interesante y qué duro debe ser para vos, compañero, saber todo lo que está sucediendo allá y tener poco reflejo, poco espejo en otras zonas de los mismos padecientes, ¿no? Las mismas personas sí. padecientes. Entonces, pero para aprovechar el aire, sabiendo que tu corazón está allá y tu cuerpo tal vez esté más acá, que nos puedas transmitir las últimas cuestiones que están sucediendo en este país para romper sí. un poquito, muy poquito, sí. este cerco mediático desde arriba hacia abajo que nos imponen los grandes medios, ¿no? Que han sacado de la grilla un montón de canales que podrían estar transmitiendo cosas en vivo, que podrían estar dando referencia de lo que está sucediendo, pero como se han encargado también los poderes de distintos gobiernos de sacar los canales que podrían mundializar la lucha, bueno, lo hacemos desde abajo, los medios alternativos. Comentanos un poco lo que está sucediendo en el llano, ¿no? En las calles allá en Haití. Bueno, en primer lugar hay que empezar por la base, ¿no? Yo creo que Haití es un país que escribe una gran historia, el pueblo haitiano, pero en 1806, con el asesinato de Dessalines, la contrarrevolución triunfó. Se perdió el rumbo. Y en 1915 hasta 1934, los Estados Unidos ocuparon Haití y transformaron al país en una perfecta neocolonia de ellos. Y son esas estructuras neocoloniales que colapsaron. Entonces, eso es la base explicativa del enorme empobrecimiento del pueblo y también de ese salto de decir basta. Eso en primer lugar, porque han reducido a millones de seres humanos a condiciones de existencia infrahumanas. Uh-huh. Bueno, entonces, en Haití es el camino del esclavo rebelado que se está retomando. Es un primer tema. El segundo tema, hay manifestaciones diariamente. Hay lo que se llama en creol Peiloc. Peiloc, que significa país bloqueado. Ellos bloquean con barricadas de todo tipo, desde gomas, desde levantar paredes en las calles. Prácticamente el país, desde el año pasado, en julio, que hubo el gran estallido de los días 6, 7 y 8 de julio contra el aumento de los combustibles, donde Puerto Príncipe, prácticamente la insurrección popular doblegó al presidente, que tuvo que retroceder con el aumento y disolver el gobierno, pedir la renuncia a su primer ministro. Pero la cosa siguió. El 16 de octubre del año pasado hubo 3 millones de personas en la calle. Yo estuve en el 18 de noviembre, en la marcha del 18 de noviembre, hubo 2 millones y pico en Puerto Príncipe, nada más, ¿no? Entonces, hay enfrentamientos permanentes. El gobierno ha armado con otros políticos armadas para cometer masacres en distintas barriadas populares. Sin embargo, la gente sigue resistiendo con lo que puede, con piedra, con molotov, con botella y algunas armas. Es decir, no pudieron doblegarnos a pesar de la fuerte represión, a pesar del apoyo incondicional de los norteamericanos y lo que es el co-group allá, que es de embajadores de Estados Unidos, Canadá, Francia, España, la Unión Europea, de la ONU y de la OEA y Brasil. Entonces, a pesar de todo eso, porque el único apoyo que tiene el gobierno, que tiene el monopolio de las armas y el apoyo de los norteamericanos fundamentalmente, pero hasta las iglesias protestantes, católicas, voduistas, intelectuales, consejo de abogados, el colegio de abogados, el consejo de los médicos, todo es de estudiantes. No hay escuela, hace 2 meses que los chicos no pueden ni a la escuela. El país está totalmente bloqueado, el comercio no funciona, ¿no? Es increíble. Uno va al aeropuerto, no llega casi nadie. Muchas veces tienen que anular los vuelos por inseguridad, ¿no? Uno va, se despierta en Puerto Príncipe, a veces no puede ver bien el cielo, sino humo de las gomas, tiroteos todas las noches prácticamente en distintos barrios. Hay varios periodistas que fueron asesinados durante ese año, creo que van 5 o 4, ¿no? Entonces es tremendo. Cuando te digo masacres, es literalmente así, y no lo digo yo, sino hay investigaciones internacionales, incluso de la propia ONU, que reconocieron esas investigaciones, la existencia de masacres, ¿no? En el barrio, ese hecho, que es un crimen de lesa humanidad, fue cometido. Lo más grave fue cometido en un barrio que se llama La Salín, donde asesinaron a más de 80 personas, violaron mujeres y niñas, descuartizaron a la gente, tiraron algunos cadáveres en un patio, en un baldío, filmaron eso y lo subieron a WhatsApp. Es tremendo lo que está sucediendo. Hay lugares donde la gente no puede circular porque las bandas armadas son lugares de no despecho, ¿no? Entonces están tirando sobre todo lo que se aproxima ahí. Entonces, ese Haití. Por eso da bronca de ver cómo están pidiendo, cómo están festejando la salida de Evo. Sin embargo, la elección donde dicen que Moïse ganó, no, participó el 21% según ellos. Es mentira. Bueno, igual, 21%. Claro, es terrible. Observadores internacionales comprobaron que el día anterior de la elección de Jovenel en el 2015-2016 había unas ya que estaban con votos adentro, en mesas donde tenían que votar, supongamos 1000, había 5000 votos. Es decir, una barbaridad, ¿no? Sin embargo, la OEA dijo que eran correctas. Justamente, eran correctas. Sí, la OEA, sin embargo, que la OEA dijo eso, ese Ministerio de Colonias, ¿no? Entonces da bronca eso, da bronca, donde ellos dicen no, tiene que terminar su mandato el presidente, y Evo claro. No tenía que terminar su mandato, donde tenían no, si sale el presidente haitiano, ¿qué hay? ¿Qué solución hay? No podemos tener un país en un caos, y ahora se fue Evo, ¿cómo quedó Bolivia? Entonces es una cosa realmente que da bronca, que da... Sí, ya es perverso todo esto. Exactamente. Entonces Haití es un país donde hay una insurrección popular generalizada, y eso no sucede solamente en Puerto Príncipe, en las grandes ciudades, incluso hasta en las zonas rurales, donde nunca antes había manifestaciones, ahora se ve que la gente sale. Hay una toma de conciencia, un salto cualitativo y cuantitativo importante en la conciencia, en la decisión de luchar, porque sabiendo que lo único que puede pasar es liberarnos a partir de la lucha entre nosotros, una lucha y nosotros tenemos que ser protagonistas. Nadie nos va a venir a ayudar, nadie nos va a venir a llegar a nada. Eso lo tenemos en claro y es lo que se está haciendo. Y ojalá que eso sea entendido, y ojalá que los hermanos latinoamericanos y las hermanas latinoamericanas puedan entender esto para acompañarnos. No pedimos a nadie que vaya a luchar en lugar nuestro, pero por lo menos comprendernos, difundirnos. Y aprovecho para saludar también la presencia de algunos argentinos allá. También hay brasileños y hay otras nacionalidades, pero hay un argentino que quiero resaltar fundamentalmente, el Lautaro Rivera, que hace 2 años que ya habla creol, ya es un haitiano más, ya no hemos dado la nacionalidad, como le hemos dicho, ¿no?, que realmente nos ayuda en la traducción, a difundir, participa en las marchas, en las movilizaciones. Bueno, son ese tipo de cosas que nosotros necesitamos. No necesitamos que lloran, que no, pobrecitos. No. No es esto. Increíble. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Fue muy claro. Ojalá que la salida, que se le encuentre una salida desde abajo. Exactamente, desde abajo. A esta confluencia, supongo que hay desde reclamos sectoriales hasta los de estructura que has muy bien comentado. Así que vamos a estar en contacto, obviamente nos interesa ¿cómo no? mucho. ¿Cómo no? Yo les cuento que el jueves a partir de las 18, creo, hay un acto en ATE Nacional, en Capital, para Chile, Haití, Ecuador, creo. Ajá. Y supongo Bolivia ahora, con lo que ha pasado, ¿no? Entonces yo voy a estar presente. ¿Cuál de los... En ATE Nacional. ¿Cómo? Sí. ¿En cuál de los salones de ATE? ¿Ahí en Belgrano? ¿Avenida Belgrano? Sí, creo que sí, que está en Avenida. De cualquier forma, si vos me mandas tu número de WhatsApp, te mando el flyer. Bien, perfecto. Si vos me mandas un WhatsApp, yo te mando el flyer. Sí, ¿eh? Así ya lo vamos poniendo en la agenda de todos los medios. Bueno, y poder difundirlo.

No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, hemos vuelto al aire. Acá estamos en IMPA, fábrica recuperada desde el 99. Estamos en los estudios de Radio Semilla y DTL, compartiendo, enredando las mañanas de los martes. Y estamos ahora con una columna, una grata columna, la columna de trabajadoras y trabajadores migrantes. Estamos con la compañera Carla. ¿Cómo le va, compañera? Bien, bien, es una palabra, ¿no?, para decir. Todavía respiro. Todavía respiro. Aclaramos que la compañera Carla es de la hermana República de Bolivia, ¿no? Estado plurinacional. Sí, sí. Bueno, sí, nos convoca la columna migrante, pero obviamente nos convoca la dura situación, lo horrible que nos hemos enterado el domingo, ¿no? Toda esta movida. Sí, que digamos tiene como su punto más crítico el domingo, pero lamentablemente el gobierno de turno del MAS ha tenido un error terrible que terminó justamente dándole dejándole el camino allanado a Luis Fernando Camacho, ¿no?, que es el representante cívico de la Juventud Cruceñista allá en Santa Cruz, que es un tipo, como ya lo habremos escuchado, no solamente es un oligarca que representa a su propia gente, ¿no?, sino que también es un tipo misógino, es un tipo racista, ultra racista, es muy racista. No nos olvidemos que al poco tiempo de empezar a comandar sus cabildos en Santa Cruz, también llama a las mujeres de pollera que no salgan de sus casas para no ser reprimidas. Pero además, todo esto también viene de la mano con la Biblia en el medio, ¿no? La Biblia como un poder más para poder, desde la derecha, desde la ultraderecha, porque Camacho representa en Bolivia realmente la ultraderecha y no representa para nada una posible solución ni mantener la democracia ni nada por el estilo. Aprovechó errores que tuvo el gobierno de turno, aprovechó la crisis social también que se sigue viviendo en Bolivia, para poder llegar hasta donde llegó, poner la Biblia dentro del Palacio de Gobierno, llamar también a la violencia, además, lejos de combatirla entre los mismos y las mismas bolivianas, la acrecentó. Y bueno, y ahora estamos enterados de lo que sucedió el domingo, ¿no? La persecución ya en La Paz, en El Alto sobre todo, los saqueos que empezaron en su momento a radios comunitarias afines al MAS, pero que esto no solamente llegó a ser saqueado o quemado a gente que es militante del MAS, del movimiento del socialismo, sino también a la población en general. Entonces nos llegan comentarios o en realidad como audios diciéndonos que anoche quisieron saquear el local y era un local familiar, o anoche quisieron, bueno, o la familia no puede salir porque está asustada a ser reprimida, en el medio de la policía que se amotina, bueno, todo lo que ya sabemos un poco, y que hoy justamente en estos momentos en teoría debería estar llevándose a cabo un congreso, una asamblea en el congreso para llamar, para decidir quién sería el presidente luego de la renuncia de Evo y del vicepresidente, de Salvatierra, que era la presidenta del Senado, que ahora ocupa su lugar Janine, se llama así, Janine Báñez o Áñez, que bueno, representa también una parte de la derecha en lo que es el oriente boliviano, ¿no? Este personaje ya salió anoche o antes de ayer, si no me equivoco, con un video casero diciendo que en Bolivia se va a instaurar nuevamente la tricolor, o sea, la bandera boliviana, del Estado boliviano, y que la Huipala no la queremos más, porque, bueno, ese es el discurso que siempre tuvo, pero ahora, ¿no?, en una tensión de que quede la avanzada de la ultraderecha en Bolivia, es todavía más grave, porque el desconcierto social no solamente es en contra del MAS, sino también hay sectores que directamente están en contra del MAS, que no quieren una nueva reelección de Evo, porque quieren una democracia representativa, etcétera. Están en contra también de Camacho y están en contra de Mesa. Y después tenés el otro sector que, bueno, es la derecha, directamente la avanzada de la derecha, ¿no? Está muy compleja, o sea, con el informe, además, de la OEA que salió a decir el fraude, la. Bueno, con eso, además, el MAS seguramente no se va a poder presentar a elecciones, en las próximas elecciones. Entonces, hay que ver qué estrategias se van a tejer de acá en adelante de forma inmediata, porque es así también, ¿no? De forma inmediata, para que la ultraderecha no quede, porque si quedan candidatos derecha o ultraderecha, estamos jodidas. Y esto va a significar también una situación más compleja de avanzada del neoliberalismo comandado por los de siempre, ¿no? Por el FMI, por los yanquis, etcétera, en la región latinoamericana, que la vemos además bastante caldeada en distintos países. Sí, parece que se ha elegido el camino de ponerle apuntar con el dedo a alguien con una impronta similar a la de Bolsonaro, digamos. O sea, tiene un montón de puntos de contacto con Bolsonaro, ¿no? La religión, el racismo, el odio a los pobres, el nacionalismo, sí, digamos, todo obviamente por derecha, ¿no? No se puede ir por otro lado, pero y también levantando un sector que había perdido una batalla, creo que en el 2008, que era el intento de separatismo de la media luna, digamos, o sea, justamente sí, desde ese riñón ha vuelto, pero de una manera que al menos acá nos pareció sorpresiva, digamos, no creíamos que había algo gestándose y de una manera tan acelerada y tan poderosa. Sí, nos sorprende. Este señor, además, pues decía las similitudes ideológicas con Bolsonaro, pero además elegido por la embajada yanqui, perdón. Pero además yo diría que desgraciadamente, y eso hay que tenerlo en cuenta si uno se plantea estrategias de pelea contra el fascismo, es que este señor ha organizado huestes fascistas, es decir, ha sido capaz de ir a la acción y organizarla. Es decir, ese es un elemento que hoy existe en la realidad boliviana. Está el otro elemento, que el dirigente máximo, Evo, está asilado. Está el elemento de... ¿Qué hace la gente que quiere pelear contra el fascismo? ¿Cómo se organiza? Digamos, tomando en cuenta lo que decías vos, que hay un sector que no es masista y hay un sector que sí que es masista. ¿Cuál es la perspectiva? No es una perspectiva fácil, ¿no? No, Pilar, la verdad que es muy complicado, es muy complejo, incluso las compañeras y los compañeros bolivianos que estamos, bolivianas que estamos acá. Ayer fuimos a la embajada, obviamente, a repudiar el golpe, y realmente vamos por el pueblo boliviano, esa es nuestra postura, y que entendemos que las críticas al gobierno del MAS, los errores que podamos nosotros ver, no es el momento ahora, sino más bien la urgencia es ir en contra de la derecha, porque esto realmente, si sucede, va a afectar directamente a toda la región, y eso no puede suceder. No lo vamos a permitir, y específicamente hablando de Bolivia, no podemos permitir el retroceso hacia un racismo de violencia tal que directamente nuestras madres, nuestras abuelas, que porque todas venimos de polleras en Bolivia, mal que les pese algunas, ¿no? Pero todas venimos de esos lugares, todas venimos del campo también, porque se, se han levantado de esa manera también las ciudades, los países. Pero es muy grave además, y esto también hay que tener en cuenta y hay que denunciarlo, porque también sucede en Chile, la violencia que se perpetúa hacia los cuerpos de las mujeres también sucede de ambos lados. Entonces, esto también es para denunciar y es para llamarles la atención a compañeros, compañeras, como tengamos en cuenta que no somos carne de cañón y que además que venga este tipo como Camacho a instaurar nuevamente una iglesia, pero además fundamentalista, porque en Bolivia hay muchos militantes que son religiosos también, porque está muy atravesada la religión en Bolivia, ataca directamente al movimiento feminista, ataca directamente al movimiento feminista. Y esto es algo que ya lo vemos con Bolsonaro, lo vimos con Bolsonaro, la persecución directa en sus conferencias de prensa hacia la población indígena, al movimiento feminista, al colectivo LGTB. Entonces, Camacho representa eso también. Camacho representa eso, y no es lo mismo el movimiento feminista en Bolivia ahora, hoy, que lo que nosotras vemos acá, por ejemplo. Allá hay un proceso todavía que se está gestando, las discusiones por el aborto todavía son mucho más difíciles. Las compañeras de feminismo comunitario, por ejemplo, también han denunciado por complicidad distintas denuncias por violaciones dentro del sector del MAS. Y sin embargo, hay una denuncia, por ejemplo, contra Julieta Paredes, que en su momento era una compañera y que, sin embargo, como es a fines del MAS, también hay una cómplice. Entonces, todo este proceso que se viene, digamos, de manera lenta, pero viene estando y viene generando discusiones dentro de Bolivia, y corre peligro de que se retroceda un montón. Camacho también representa eso, y esta mujer que es la presidenta ahora del Senado. La que quieren poner ahora. Sí, que es la presidenta del Senado, para después decidir quién va. En Congreso van a decidir en realidad quién sería el presidente o la presidenta. Y ahora es provisoria. Sí, porque también la obligaron a renunciar a Salvatierra, que era la presidenta del Senado. Esta era la segunda, ¿no? Esta era la segunda, y ya con antes de que porque en el Congreso se le tiene que declarar como darle la legitimidad democrática, la de que ahora Jeanine es la nueva presidenta del Senado. Bueno, ella ya con videitos está saliendo en las redes, ya la han levantado desde acá medios hegemónicos, incluso como la próxima presidenta del Senado, cuando deberían esperar que el Congreso, la asamblea en el Congreso se realice hoy, antes de cualquier cosa, pero ella ya salió a decir que va a defender la bandera tricolor y que la huipala no. Yo ahora te hago una pregunta, perdón, mi compañera. Vos decís sí, no hay que permitir ahora que quede la derecha o la ultraderecha en la conducción, digamos, del Poder Ejecutivo. ¿Cuánto se puede hacer fuerza si, por ejemplo, como vos bien comentabas, va a haber una especie de, después del informe de la OEA y todo lo que... Hoy también se reunía la OEA para hablar sobre Bolivia. Sobre una pseudo proscripción del MAS como partido, tal vez el más mayoritario, digamos, en cuanto a lo que no es la derecha, y después quedando fortalecidos después de este golpe la derecha y la ultraderecha, ¿cuántas opciones hay vía parlamentaria o legislativa para que no haya una salida por ese camino? Y después, por otro lado, como contrapartida, ¿cuánto se ve en la resistencia popular, digamos, o en la calle o en el llano, como contrapartida al palacio, ¿no? Como el palacio y la calle, digamos, ¿cuánto es? Por parte de militantes del MAS. No, o del movimiento sociales. Claro, yo creo que en contra del golpe hay mucha fuerza. Hay mucha fuerza. Tenemos el sector que no quiere ni a Camacho, ni a Mesa, ni a Evo, que va a salir en contra de que incluso está saliendo en contra de este Camacho o de que venga a instaurarse la derecha. Pero el movimiento, las organizaciones sociales del movimiento socialismo también tienen todavía un caudal ahí, que si bien en las elecciones puede dar vuelta la cuestión. El tema es que en ese dar vuelta a la cuestión, ¿cómo hacemos para... no me quiero adelantar tampoco, pero yo personalmente creo que si los militantes del MAS pueden hacer alianzas con otro espacio con el que en algún momento eran cercanos y que se fueron del MAS. Yo creo que es necesaria esa unión. Por ejemplo, Patsy, que antes estaba en el MAS y ahora no está más. ¿Por qué se fueron del MAS? Por diferencias, como que no sé si se fueron, creo que lo fueron un poco. Bueno, son problemas internos que hubo en el MAS. Pasa que también es que hay... ¿Por qué siempre Evo? Podríamos preguntar, pero creo que no viene la cuestión ahora eso, sino más bien cómo se genera una unificación para que no entre la derecha. Y creo que ahí los dirigentes o los militantes de las organizaciones sociales tendrían que llamar, yo no sé lo que está pasando en este sentido allá, porque también está muy fuerte la persecución a los militantes del MAS. Están incluso resguardándose realmente y tratando de no salir a la calle por no ser reprimidos, o sea, que están corriendo riesgo su integridad realmente. O y sea, la que, de su familia. Y la, que quemen sedes en el Alto de medios de alternativos. Sí. Es muy fuerte. Hay que chequear que la información, perdóname, sí. Pero parece que quemaron la biblioteca de García Linera. Ya la quemaron porque estaban, que la iban, querían está, quemar la casa. Llega esa información, digamos. Es todo, es la vuelta a una cruzada. Esto tiene todos los signos de la reconquista de... El fascismo es eso, sí, total. Pero con esta impronta y mística religiosa, el tipo se está... usando los signos, ¿no? Quemar bibliotecas donde uno se cultiva. 30.000 volúmenes había. Meter la Biblia de nuevo cuando se estaba proponiendo una diversidad y no el único Dios, digamos. O sea, todo esto tiene una impronta en la vuelta de Pizarro y Cortés. Yo creo que lo que tendríamos que hacer ahora es estar más en contacto con compañeras y compañeros de organizaciones sociales en La Paz. En La Paz o en Oruro, Potosí, que es donde está muy, muy fuerte el conflicto. Porque además esto como está muy difícil la comunicación y es necesario que también podamos replicar eso como lo hicimos o lo estamos haciendo con Chile. Por ejemplo, la parte de las fronteras del oriente, de Santa Cruz, Pando Beni, están bloqueadas. Entonces hay otros, los ingresos de Yacuiba, por ejemplo, o La Quiaca, siguen estando abiertos. Creo que también estaría bueno llamar a que gente de prensa, compañeras de prensa, puedan ir a cubrir lo que está sucediendo en La Paz, lo que está sucediendo en Bolivia, lo que está sucediendo en los lugares de mayor conflicto, donde incluso en La Paz anoche estuvo el estado de sitio por parte de los militares. Y eso es muy grave, eso es muy grave. La policía, hay un video circulando que están disparando al cielo y diciendo que los van a matar como perros a los masistas por la gente que viene, que venía bajando del Alto para La Paz. Entonces, y otras compañeras diciéndome que no hay, desde el 2003 los policías no pueden utilizar balas, ¿no? De plomo. Entonces, el video es cierto, no es cierto, hay una cuestión ahí también para poder informar y ver si realmente es cierto, pero la realidad es que en momentos de crisis, y esto lo digo de forma personal, me parece que si no tenían balas en el 2003 hoy las pueden conseguir tranquilamente, o sea, creo que... Por supuesto, porque además sí. El ejército, que digamos, está bien, no han salido directamente ellos a la calle, pero han sido el elemento para mí, sin jugarse, pero es el elemento que hace renunciar a Evo, es decir, le sugieren que se vaya estando armado, ¿qué es si no es un golpe de Estado? Que ha sido puesto en cuestión eso, además, porque a nosotros se nos olvida. Sigue estando en cuestión. Digamos, en general, bueno, en el mundo de las alturas sigue estando en cuestión, por empezar por el gobierno local, ¿no? Sí, con respecto a la comunicación, es lo que vos decías, es lo que justamente nos está pasando ahora mismo, que estamos intentando comunicarnos con gente allá en Bolivia y no sucede, no podemos, no lo estamos logrando. Así que la importancia de trazarnos desde hoy una estrategia de contacto más fluido, tal vez de otro tipo de modos de comunicación, para que ningún pueblo quede aislado, ¿no? Nos decía recién el compañero desde Haití, digamos, todo eso es el rol fundamental de los medios alternativos hoy por hoy. Sí, que en ese sentido además más allá de que cuando reprimen a todo el mundo, tienen un poquito más de cuidado con la gente de prensa. Y en Bolivia, si sos de otro lugar, te respetan un poco más también. Esa es la realidad, porque no les sirve a ellos que, no sé, repriman. Que le hagan mala propaganda. Que le hagan mala propaganda o que salga a flote lo que realmente está sucediendo, ¿no? Hoy estaban. Y seguir también, porque los medios hegemónicos de acá están allá. TN está allá. TN ayer estuvo, el domingo ya estuvo en el obelisco. Porque hubo gente que estaba, unas 70 personas que se congregaron de un lado del obelisco y las organizaciones sociales, nos congregamos del otro lado, de enfrente, repudiando el golpe, y TN estaba ahí, ya sabemos de qué lado. Y ya, ¿no? Yo los vi. Entonces, que estaban. Y ahora ya están allá, hay corresponsales de TN allá, hay corresponsales de Crónica, del Canal 26, y sigamos, vayamos siguiendo eso también, porque ahí sacan, por ejemplo, hoy en Crónica sacaron a un funcionario que es Pedraza, que es, no sé si será cruceño o de Beni, pero nada, como diciendo una parte de la realidad, ¿no? Una parte de lo que sucedió, como los muertos de Cochabamba, los muertos de no sé dónde. ¿Qué son la los represión? Muertos esos que ponían en la casa de Evo, yo vi que les escribieron asesino. ¿A qué se debe eso? ¿Qué son esos? No, porque la realidad es que de ambos lados hubo represión y murió personas. ¿Ah, sí? O sea, sí, de ambos lados. Pero estás diciendo solamente lo que sucedió en esos lugares, pero no decís nada de cómo la gente en Santa Cruz va y ataca directamente por portación de rostro. No decís nada de cómo, de que Camacho, a través de una red social, dice a las mujeres polleras que no salgan para no ser reprimidas. No decís nada de eso, y incluso este tipo en Crónica salió a decir que no era una lucha entre indígenas y blancos o clase media, cuando en realidad lo que se está sucediendo es que hay una violencia grandísima, y parte de esa violencia tiene que ver con el racismo que se despertó nuevamente de donde Camacho es, porque Camacho surge en el cuando tiene 23 años de la Juventud Cruceñista, y la Juventud Cruceñista es una organización de la oligarquía cruceña más conservadora, con mucho poder económico además de toda Bolivia, y que son la ultraderecha realmente. Sí, no, yo leí que, o escuché, no me acuerdo ya, que Camacho y su padre eran los dueños de una de las empresas que nacionalizó Evo. Por lo tanto, perdieron ganancia. Y ahora le deben al gobierno de Bolivia, no sé, una enorme cantidad de millones de pesos bolivianos. Y bueno, no es raro que haya organizado esto, y aparte también debe haber habido, ¿no? Involucrada ahí la embajada norteamericana. Evo había echado al embajador, pero bueno, de todas maneras parece que han llegado dólares, porque los de la guardia que tenía Evo le dijeron que a ellos les habían ofrecido $50,000 si es que lo entregaban. Así que, bueno, estas lógicas que se repiten es de manual, ¿no? En relación a lo que decías, y con esto voy terminando, es este tipo, Luis Fernando Camacho, viene de una familia de con inversiones en los sectores de seguros, de gas, inmobiliarios y negocios avícolas en la región de Santa Cruz. Así que todo, exacto. O sea, jamás va a representar al pueblo este tipo, por más que lo diga y lo levanten de esa manera. Sí, mientras lo está atacando, está reprimiendo. Esta discusión, charla, está iniciándose. Creo que por todo lo que está pasando en Latinoamérica, vamos a tener que seguir profundizando con qué herramientas nosotros nos defendemos de esto que está latente continuamente, ¿no? Así que te reagradecemos, estimada, y como decís vos, tenemos que comunicarnos con gente que está allá, y además fortalecer una red

con bandas y demás, sino que también es el espacio donde se llevan adelante diferentes cooperativas de trabajo. La manera que tenemos de organizarnos es asamblearia y horizontal, con una asamblea general conformada por representantes de cada espacio, pero además de esa asamblea es abierta a cualquier persona que quiera acercarse. Bueno, desde hace ya tiempo, esto viene de varios años, con una de las organizaciones que conforman el espacio, con Patria Grande, teníamos bastante problemas de convivencia en cuanto a acuerdos que se rompían. Y bueno, eso llevó a un nivel de violencia importante en el cual Patria Grande decide correrse de la asamblea de Olga Vázquez a principio de año, y ahí se tensa bastante más todo lo que es la convivencia, ¿no? Primero, o sea, apostamos a tener una, a llevarnos de la mejor manera posible, aunque ellos no formaran parte de la asamblea, a ver cómo acordábamos cosas. Pero bueno, después de cierres de campaña en el Olga Vázquez, cuando hay acuerdos históricos en los cuales no se pueden hacer cierres de campaña ni dejar el espacio como un búnker político, partidario, por supuesto. Y después de la semana pasada, en la cual abren una puerta en la fachada, o sea, rompen la fachada del espacio y hacen una puerta que solamente da acceso a un lugar que nosotros no podemos utilizar porque lo tienen monopolizado Patria Grande. Y también la ruptura de esa fachada hace que rompa con eso un mural que estaba hecho en el último encuentro plurinacional de mujeres, hecho por muralistas, que era también muy hermoso, y algo que no se tuvo en cuenta. Por supuesto, eso fueron decisiones que nunca pasaron por una asamblea, que nos enteramos que digamos que la entrada de Olga se estaba rompiendo en el mismo momento que eso estaba sucediendo, y eso fue como, bueno, o sea, un quiebre, porque eso es muy visible. Digamos que nosotros podamos decir que Patria Grande rompía acuerdos, que no trabajaba de manera colectiva y un montón de cosas, son cosas para adentro, son cosas que no se ven. Pero ya esto es bastante visual y todos pueden ver cómo era la convivencia con Patria Grande dentro del Olga Vázquez. Y bueno, ¿y esto en qué terminó desembocando en estos últimos días? O sea, después de estos hechos de romper un mural que se hizo hace muy poco, y esa salida particular o privada, o entrada privada, y bueno, y todo el cúmulo de cosas, ¿cómo, qué terminó pasando en estos días? Bueno, después de eso, bueno, igualmente, a ver, también particularmente lo que te puedo decir, yo formo parte del colectivo de talleristas de Olga Vázquez, que es un colectivo autogestivo, independiente de cualquier agrupación social o política. Entonces también nos veíamos muy invisibilizados por parte de Patria Grande, porque muchos de ellos quieren, digamos, mostrar como si el problema fuese solo Patria Grande contra el Frente de Dios Santillán Corriente Nacional, que es otra de las agrupaciones que conforman la Asamblea de Olga Vázquez, que es bastante plural, y sobre todo es abierta. Claro. Lo que se decide desde la Asamblea y desde todos los colectivos es que Patria Grande, después de estas numeradas situaciones, no forme más parte de Olga Vázquez, y bueno, y estamos en eso, en la lucha y en la defensa del espacio, para que siga siendo independiente, sobre todo, autogestivo, y poder organizarse de manera colectiva y asamblearia. Así es. Es imposible, ¿no? Estábamos charlando en todo este Enredando las Mañanas la necesidad de la organización y la necesidad de que se respeten los acuerdos para poder avanzar. Ya tenemos bastantes problemas afuera como para no respetar nuestros propios acuerdos adentro. Otra de las cosas que sucedió durante todos estos años es que se hicieron de los papeles de Olga Vázquez, de los papeles legales que llevamos adelante para conformar la asociación civil, y nunca los llevaron a la asamblea. Los tienen ellos. Ahora lo primero que estamos haciendo es intentar que sus papeles estén en un lugar resguardado y estén en un lugar, sobre todo, digamos, que no sea en ninguna de las dos partes, que realmente sean los papeles de la Asamblea de Olga Vázquez. Nosotros lo que reivindicamos es eso, no es ningún colectivo en particular, sino es la Asamblea con todas las personas que formamos el Olga Vázquez. Bueno, es un difícil aprendizaje este que están llevando ustedes adelante, sí. Pero que es necesario, porque no son ni las primeras organizaciones con conflictos, ni van a ser las últimas, ¿no? ¿No? Es muy importante la forma y los métodos con los cuales nosotros decidimos ir caminando en estas peleas cotidianas que tenemos que ir dando, ¿no? Sí, por supuesto, y esto no es que es de que sucedió porque de un día para el otro, digamos, esto es la consecuencia de un montón de intentos de acuerdo, de un montón de intentos de diálogo, y cuando ya nos vimos en esta situación, fueron las medidas que tuvimos que tomar. Así es. Estimadas, bueno, les mandamos desde aquí, desde el Enredando las Mañanas, un abrazo muy grande. La mayoría de nosotros, bueno, estuvimos participando ahí en el Olga, que desplegaron una actividad impresionante y maravillosa cuando fue el encuentro. Por eso, además, por eso queremos defender ese espacio para que sea plural, horizontal, y que refleje la pelea y las luchas que se están dando en tantos lugares. Y les estamos muy agradecidos porque colaboraron mucho con nosotros durante el encuentro. No, gracias a ustedes por haber venido al encuentro. La verdad que fue, sí, algo maravilloso, que nos llenó de energía y de alegría para seguir adelante, ¿no? Bueno, por eso defendemos otro elemento para defender a, al Olga. Así que, bueno, les mandamos abrazo y ya saben, los micrófonos del Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios, estarán abiertos para poder visibilizar y darles voz a ustedes que están con esa pelea tan importante. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Nos estamos yendo ya directamente, nos vamos despidiendo. Mañana no se olviden que el Enredando las Mañanas sigue desde Córdoba, con la radio Zumba La Turba, y el viernes desde La Caterva, el de barrio de Barracas. Así que bueno, los temas que hoy tocamos evidentemente son una agenda que nos atraviesa en lo más profundo, ¿no? Al menos Chile y Bolivia son algo que todavía son procesos abiertos, obviamente Haití también, hay muchos más también en todo lo que es nuestra América. Perú, Brasil, Panamá, Puerto Rico, Honduras. Colombia decía también, sí. Colombia. Bueno, todo Latinoamérica. Sí. Así que bueno, seguramente en los distintos Enredandos las mañanas con una visión latinoamericana se van a estar tratando estos temas. Así que bueno, nos estamos yendo, ¿no, compañeras? Hasta el martes. Hasta el martes, estimados y estimadas. Hasta la próxima. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios.